en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Corren los niños por la casa. Para las enredadas. Para las revueltas. Para las atormentadas. Para las paradas. Para las piragüistas. Para las bailarinas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Muy contentas cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de que se me olvide, queremos saludar a un nuevo programa de Radio Topo que vamos a emitir desde esta emisora también, y el programa se llama La Enredadera, Nobleza Baturra. En nuestra emisora 93.4 de la FM vamos a ponerlo, el programa, los miércoles a las 11:30 de la mañana y los jueves a las 11:30 de la noche. Saludamos a nuestros amigos y amigas de La Enredadera, que además cumplen ya 13 años y lo celebran esta semana. Felicidades. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Pues era la sintonía, qué bonita, ¿no? Sí, es muy simpática. A ver si aprendemos y cantamos nosotras algo y hacemos una sintonía. Pero es que este chico canta bien. Oye, ¿y quién dice que nosotras no? No hemos probado. Yo no, los demás no, hemos probado. No, a ver, lo que nos sale. Bueno, pues buenas tardes, Ena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Toñi. Hola. Buenas tardes, Valle. Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Loli Cecilia, que está ahí liada. Buenas tardes, Emma. Hola. Y ya sin Hola. Más, como estamos empezando el verano, ya ha habido, bueno, está verano, terminando la verano. Primavera. ¿Qué verano? El 21. Ya, verano lluvioso. Hoy... Parece que estamos en primavera. En marzo, por ahí. Las tormentas de mayo no han venido. Yo iba a poner canciones del verano, pero me parece que voy a poner canciones de lluvia. Y además ya se ha pasado lo que dice, hasta el 40 de mayo no te quita el sayo. Pero ya, este año pasado. Ya hemos pasado el 40 de mayo y tenemos que ponernos el sayo. Así que... No te preocupes que... Mañana van a subir un poco la temperatura, han dicho. Bueno. Que el calor viene... Ya, viene apretando. Sí. Bueno, pues... Con motivo del final de la primavera, este fin de semana pasado se celebró en Écija una feria de artesanía, otra. Ya es típica la del barroco, ¿no? y ahora han hecho otra parecida en el salón para que los artesanos y artesanas vendan sus productos el 13, 14 y 15 de junio. Después hemos tenido también una verbena, que ya es tradición casi, la verbena de las Moreras, que ha organizado ese popular barrio, que es muy divertida. Ahí estuvimos, saludamos desde aquí, quiero saludar a mis amigos y amigas de las Moreras, con los que pasé un buen rato por la noche, con Amador, Carmen, espera que me acuerde, mi amigo Juan, en fin. Mucha gente de allí que lo estaban pasando estupendamente. Y después también hubo cosas más serias este fin de semana. Hubo un acto en defensa de la vivienda que vino la directora general de Vivienda y Fomento, que se llama Amanda Meyer. ¿Qué os pareció? Muy bien, que hablamos bien. Bien, lo que pasa, la lástima es que hubiera tan poca gente, habiendo tantos desahucios como hay y demás, y el poco interés que han tenido la gente, por lo menos para preguntar, bueno, ¿y mi vivienda tiene la hipoteca suelo, eso que llama, y todas esas cosas y todos esos términos que normalmente nosotros, al no entender ese tipo de lenguaje, se podía haber preguntado y se hubiera informado y demás? Pero que saber lo sabían, porque yo se lo di a una que le ha pasado dos cosillas de esas, pero vamos, que la gente le importa un poco. Bueno, pero sí, pero hombre, en esas cosas cuando hay que ir. Como decía ayer esta Neus Albertos, que en lo que estuvimos en un curso de formación decía Neus Alberto, que somos pocas, pues cabemos a más. Nos enteramos más de o poco, todo. Pero bueno, poquito, pero bueno. También se dice. Pues también hubo en Sevilla la 19 Asamblea de Izquierda Unida, donde salió elegido el nuevo coordinador general de Andalucía, que es nuestro amigo Antonio Maillo, enhorabuena. Y la verdad que un muy buen ambiente y mucha unidad, ¿no? Y con mucho calor. Esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Soy vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Loli, ¿qué te recuerda esta canción? Hay una cosa muy divertida que estuvimos grabando aquí en Écija, el Lip Dap de Thanatos. Qué bonito. Sí, qué bonito, sí. A mí también me lo recuerda. Bueno, pues vamos a poner ahora una entrevista que hemos hecho con Manuel Palacios, que es el presidente de la Peña Piragüista de Écija, con motivo del evento que hay este próximo fin de semana, día 22 y 23 de junio, 21 y 22 de junio, que hay un slalom, él lo va a explicar, y el descenso del Batán. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Buenas tardes. Tenemos aquí la suerte de tener a Manuel Palacios, que es presidente del Club de Piragüismo de Écija. Muchas gracias por venir a nuestra emisora, como siempre. De nada, buenas tardes y aquí estoy encantado. Ya es casi una tradición que todos los años os llamemos para hablar de vuestra... Quizá, yo sé que todo el año estáis haciendo cosas, pero quizá lo que más suena en Écija, ¿no?, y a nivel también de Andalucía, sea el evento de esta próxima semana, el sábado y el domingo. Después hablaremos de todas las actividades que tenéis durante el año, pero cuéntanos en qué consiste el slalom del sábado, ¿no? Y el descenso del batán del domingo, ¿no? Pues muy bien, sí, efectivamente ya se está convirtiendo en una costumbre. Ya es la décima edición del descenso del batán. Y en cuanto al Campeonato de Andalucía, pues es el octavo año consecutivo que lo organizamos. Pues nada, el sábado tenemos el Campeonato de Andalucía, lo organizamos junto con la Federación Andaluza de Piragüismo, y es el campeonato del Lalo. Es una especialidad de piragüismo, digamos que es la especialidad de aguas bravas del piragüismo. No es pista, no son aguas calmas, no es velocidad, sortear una serie de obstáculos a través de las corrientes, en este caso del Puente de la Autovía, que es donde tenemos una zona que se puede asemejar un poco a lo que es un circuito del slalom más técnico. El sábado, día 22 de junio, es decir, el próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana estaremos allí. El campeonato probablemente va en función del número de participantes que haya, pero vamos, posiblemente empiece sobre las 10 y media o las 11 de la mañana. ¿Y cuál es el punto de partida? Pues el punto de partida es el mismo que el punto de llegada, es en el puente de la autovía. Sale por la parte superior de las corrientes, sale las piraguas, llegan sorteando una serie de obstáculos, llegan hasta abajo haciendo heces, por eso se llama el slalom. Unos obstáculos tiene que sortearlos, digamos, en contra de corriente, otros a favor de corriente, y cuando lleguen al final, pues el que menos tiempo haya hecho, pues es el que gana. Hay dos mangas y en eso consiste este campeonato. ¿Y ya estáis haciendo las inscripciones? ¿Tenéis calculado cuánta gente va a participar? Pues aproximadamente, bueno, tenemos ya visto que van a participar, aparte del club nuestro, por supuesto, en el que participaremos con unos 20 deportistas. Pues también viene el club de Galasparra, viene probablemente también un club de Cuenca, que aunque no es andaluz, pero por lo menos como es un open, es abierto, pues también puede participar. Y estamos también a ver si viene alguien de Granada. Sí, ahora mismo todavía estamos con las inscripciones pendientes, y porque hasta última hora no sabemos a ver todos los participantes que hay, pero vamos, calculo que como otros años aproximadamente. ¿Se han resuelto los problemas técnicos, las piedras para el salto de agua y todo eso? No, todo lo contrario. La adecuación se hizo para el Campeonato de España que organizamos aquí en el año 2011, pero después vino Confederación y de nuevo se volvió a llevar lo que había hecho y lo que tanto trabajo y esfuerzo nos costó que pusieran, ¿no? Ahora mismo estamos, pues nosotros hemos amoldado manualmente aquello un poco como hemos podido. No está el circuito tal y como estaba en el Campeonato de España, pero vamos, está decentemente bien como para hacer un slalom de Andalucía a un digno nivel, ¿no? Uh-huh. Cuando aquello estuvo adecuado, se hizo la adecuación para el Campeonato de España, aquello estaba mucho mejor, pero no sé qué técnico dijo que aquello era un peligro para Écija y se quitó. Uh-huh. Que yo estoy deseando ver a ese técnico para que me explique por qué era un peligro para Écija, pero en fin, ¿qué vamos a hacerle? Tenemos solicitado de nuevo el que lo adecuen de nuevo, ya con informes técnicos que avalen el que eso no supone ningún riesgo ni ningún peligro adicional para Écija en tema de inundaciones. Uh-huh. ¿Y la edad media de participación? Pues hay que ver que son deportistas jóvenes. Nosotros participamos en veteranos, participamos en todas las categorías, pero si tenemos que poner una edad media, pues aproximadamente 16 años, 17 años. ¿Media? ¿16 años? Sí, de edad media por ahí, sí. Porque hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, hay, sobre todo tenemos aquí más juventud, más, digamos, niños, pues llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ya los que empezaron aquí participando en el slalom, pues ya tienen sus 20 años, sus 21, sus 22, que también van a participar, pero vamos, en la categoría senior. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y niñas? Niñas que yo sepa de nuestro club no, desgraciadamente de nuestro club no va a participar ninguna, no hay ninguna niña que se haya querido inscribir en el equipo de competición, parece que tienen algún miedo, tipo de temor ante deporte, cuando hay que decir que este deporte no se le conoce ninguna desgracia personal, ni se le conoce ninguna lesión importante ni nada por el estilo, porque se hace, aunque sea muy espectacular, hay unas corrientes muy fuertes, pero se hacen en circuitos completamente controlados, en el que cuando una persona vuelca, pues sale de su piragua, se echa a un lado y punto, no ocurre absolutamente nada. No se ha dado caso en competición. Otra cosa ya es que alguien se meta en un río, en el río Zambeze, este en África, o se meta en un río del Tíbet, no sé. Claro. Pero en circuitos controlados no se han dado casos de accidentes graves. Además van equipados adecuadamente. Efectivamente, van con sus cascos, van con su chaleco, van y van sobre todo con lo que da más seguridad, que sus conocimientos técnicos. Uh-huh. Bueno, háblanos también del descenso del Batán. Pues también es muy bonito. Sí, es muy bonito. Bueno, del campeonato de Andalucía del Lalón, si quiero desde aquí invitar a todos los exijanos a que vayan allí. No cobramos entrada, es gratis. Es entrada libre, es decir, todo el mundo puede ir a verlo, tanto en una margen de río como en otra. Y además hay sombra porque estamos debajo del puente y la verdad es que se echa un rato muy bueno y además gratuito, ¿no? Entonces, como ya hay tan pocas cosas en esta vida que sean gratuitas, pues mira, nosotros ofertamos una que es importante que haya personal allí, que los jóvenes deportistas pues se vean arropados por los exijanos, ¿no? En cuanto al descenso del Batán, bueno, pues decir, el descenso del Batán es ya la décima edición que se organiza, son 10 años ya organizando el descenso del Batán, todos los años con sus características, todos los años con sus problemas, todos los años con su forma de llevarlo. Este año, pues bueno, desde unos años para acá vamos incidiendo más en lo que es la promoción a través de las redes sociales, ¿no? A través del Facebook, a través de Internet, a través de los Twitter y demás. Y bueno, pues están viniendo bastante gente. Hasta ahora hay una media de participación como media, unos años más, otros años menos, pero vamos, como media hemos estipulado que alrededor de unos 250 participantes por año y por edición, ¿no? Y la verdad es que vienen también mucha gente de fuera. También queremos promocionar que se participe desde ESIA, de que participe en el Cijano, porque es un tramo de río que todo el que lo ve se queda asombrado de que en Écija tengamos este río y que tengamos estas vistas en este río, porque verlo desde dentro no es igual que verlo desde fuera, y más en el tramo superior, desde el Batán hacia abajo. Ya cuando estamos entrando en Écija, pues ya se más o menos nos es más familiar el cauce, pero por el tramo superior la verdad es que es muy bonito, tiene un bosque de ribera bastante, bastante bueno, y se ve una fauna y el agua está mucho más limpia, que es impresionante verlo cuando las personas lo ven por primera vez, se quedan sorprendidas. ¿Financiación? Cero. No. Hay que ver, cuando se tiene voluntad, yo siempre digo, cuando se tiene voluntad se hacen las cosas. Financiación, ¿verdad? Otros años, pues hemos tenido subvenciones, es una actividad en la que hemos traído gente de fuera de Écija, como cualquier actividad deportiva, como cualquier actividad. Hemos tenido subvención tanto del Ayuntamiento, incluso de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, pero desde un tiempo a esta parte, pues la verdad es que ya se han acabado las subvenciones. Vamos, se han acabado incluso a nivel de equipo de competición. Antes, pues teníamos un equipo de competición que íbamos a todas las partes de España a competir, pero ya tenemos que seleccionar muy bien las competiciones a las que acudimos, porque es que no tenemos subvenciones ya tampoco para el equipo de competición. Pero bueno, eso es otro caso. El tema del descenso. Ya se han acabado las subvenciones por un único momento. La crisis nos llega a todo y, bueno, entendemos que habrá otras cosas más importantes, por supuesto. No vamos a priorizar esto de una manera especial, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser una actividad deportiva, cultural, una actividad que atrae gente de fuera, que se acercan al pueblo, que ven nuestro río, que se interesan por nuestro pueblo, y, de alguna manera, eso pues también tiene que tener una repercusión porque no es que queramos quedarnos nosotros con ese dinero de la subvención, sino simplemente que con ese dinero de la subvención pues pagamos más cartelería, pagamos más premios, pagamos más regalos y más cosas que se le dan a la... detallito que le damos a los participantes, mejoramos la comida, ponemos una carpa para dar sombra allí a las personas cuando llegan, porque tenemos allí muy poquita sombra y ya todos sabemos lo que es un día 23 de junio en ECIA, a las 3 de la tarde es cuando llegamos. En fin, organizativamente se nota cuando no tenemos subvención, pero bueno, digamos que alguien dijo que con estos mimbres tenemos que hacer este efecto y así estamos, ¿no? Pues no tenemos subvención, bueno, pues tendremos que organizarlo como podamos y ya está. ¿Y la inscripción cuesta algo? Sí, la inscripción cuesta 4 euros. 4 euros en esa inscripción pues va el seguro de participación, tenemos que pagarle un seguro a las personas que se echan al río, no podemos echar a personas sin seguro al río. Los que tenemos licencia federativa no tenemos que pagar esa inscripción porque tenemos ya, digamos, el seguro federativo añadido en la ficha federativa, ¿no? Pero las personas que vienen, pues le cobramos 4 euros y ha incluido el seguro, va incluido el transporte desde ECIA hasta Albatán, de su persona y su equipación, va incluido el transporte de su piragua en un camión, va incluido un avituallamiento que lo hacemos a mitad del recorrido aproximadamente, le damos una botita de agua, un refresco, un pastelito, una fruta, y va incluido también pues un plato de paella cuando llegan al Parque San Pablo. Yo creo que por 4 euros difícilmente vamos a encontrar algo más económico que nos den tantas cosas que podamos tirar tanto con 4 euros. Pero es que es lo mínimo que podemos coger porque necesitamos que las personas vayan a asegurar, tendremos que darle de comer, tendremos que hacer traslados, en fin. Claro. Y no hay más remedio que hacerlo así. Antes, en otras ediciones no hemos cobrado nada. ¿Por qué? Porque teníamos subvención. Pero ya este año, pues estas cosas tenemos que cobrarlas, evidentemente. ¿Voluntariado? Voluntariado, voluntad toda la del mundo. Voluntad toda la del mundo, que es la del club, la de los socios del club que participamos en el descenso, básicamente como miembros del equipo de seguridad. Vamos de control, de orden, de seguridad, vamos identificados dentro de lo que es el descenso. Y voluntaria también tenemos pues a la agrupación de ECIA de Protección Civil, a la cual desde aquí, no ya este año, sino todos los años, pues eternamente agradecido, porque nos apoyan con su zodia y eso en seguridad pues nos da mucha tranquilidad, ¿no? Y bueno, y hay que reconocerle esa labor. Muy bien, pues enhorabuena, porque la verdad que es una actividad, yo casi todos los años voy y participa mucho la gente y la verdad que llama gente de fuera. Siempre decimos, ¿verdad?, que el río podía ser un punto de desarrollo turístico y económico de Écija. Por cierto, ¿cómo ves las obras del río? Bien, nosotros como club, cuando nos invitaron a participar en la Comisión Esta Medioambiental del Ayuntamiento, pues nosotros hicimos una serie de propuestas para integrar el río en el pueblo. Desde unos años a esta parte, pues el río, las personas, los ecijanos, le hemos dado la espalda al río y parece que el río también nos ha dado la espalda a los ecijanos, ¿no? Entonces, pues nosotros hicimos una serie de propuestas y entre ellas iba precisamente la recuperación de la ZUD, o lo que los ecijanos conocemos como la ZUA, ¿no? Y teníamos esa propuesta precisamente, recuperación de la ZUA, recuperación de todos los ojos del puente que se pudieran recuperar. Y parece que la Confederación no es que esté haciendo lo que nosotros hayamos dicho, seguramente esa propuesta, este proyecto estaría bastante anterior, ¿no? Sino simplemente que se ve que hay una coincidencia en que las soluciones van por ahí, ¿no? Y bien, está bien recuperar ríos, recuperar el azul, recuperar los ojos del puente, porque es que realmente la tabla de agua que se quedaba en el Parque San Pablo era muy baja, sobre todo cuando venía a bajo nivel. El azul estaba además roto, y lo que había es que cuando bajaba mucho el nivel se acumulaba mucho barro, mucho fango de río allí en el propio Parque San Pablo y se estaba cegando el río con... Y la verdad que la solución tiene que partir de ahí. Nosotros también hicimos una serie de propuestas más, encaminadas también a la, a que nos integremos en el río, a que el río se integre con el pueblo, ya que tenemos el muro, porque eso ha sido inevitable. Se ve que cuando, supongo que a raíz de los efectos invernaderos, últimamente han venido las inundaciones muy seguidas, ¿no? Antes se daba una inundación cada 50 años y ahora parece que cada 20 o cada menos hay inundaciones, ¿no? Entonces, cuando ante la inevitabilidad de tener que construir el muro, pues bueno, de alguna manera tenemos que integrar el río en el pueblo, ¿no? Y yo creo que las soluciones partían de ahí. Nosotros también hicimos otra serie de propuestas, que era crear unos caminos para que las personas andaran no solamente desde el puente romano, desde el puente material hasta el puente hierro, sino también otro camino similar que vaya desde el puente romano hasta el puente de la autovía, y un puente peatonal que una el puente de la autovía, un ambos márgenes del puente de la autovía. En fin, una serie de propuestas que hicimos, que yo creo que con buena voluntad y con tiempo lo mismo se terminan haciendo. A ver si lo vemos, ¿no? Yo... Ojalá. Bueno, esto ya tenemos unos años, veremos a ver. Si la recuperación del cauce histórico también, sí, sería muy bonito. Sí, la recuperación del cauce histórico también estaba dentro de nuestras propuestas. Yo creo que tiene sus problemas técnicos, porque es un río que lleva mucha arcilla. Y claro, en el momento que el agua entra en el cauce antiguo y se queda estancada, pues esa arcilla se sedimenta y eso te requiere que haya dragado cada cierto tiempo, ¿no? Pero es un sitio, sería una cosa muy bonita, porque por allí se podía ver embarcaciones de recreo y un parque alrededor de esa zona, total. Yo creo que estaría bastante bien. Qué bonito. Ojalá. Bueno, por hablar y por soñar que no quede, ¿no? Pero, que, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco, sí, supongo que poco a poco. Lo que pasa es que tampoco estamos ahora en la época en la que podamos solicitar muchas cosas, sobre todo que cuesten dinero, ¿no? Desde luego, estamos en mala época. Sí, bueno. Sí, muy mala. Sí, pero yo creo que faseando las cosas, por lo menos verle, ¿no?, la intención de... Sí, mira, una de las fases que nosotros habíamos propuesto era precisamente la de la creación del azul, la subida de nuevo, de la recuperación del azul y la recuperación del ojo del puente, y mira, parece que se van a hacer. Y por lo visto las obras van encaminadas en ese sentido, ¿no? Ya veremos cómo termina, a ver cómo queda. Bueno, además de eso, vosotros hacéis actividades todo el año, yo lo veo, sí. De voluntariado. Hace poco estuvimos en el merendero, ¿verdad? Sí. Que ahí limpiando, ¿no? ¿No crees que habría que hacer algo para que estos jóvenes, estos niños, se conciencien medioambientalmente de su patrimonio, cuidarlo? Yo de verdad que hablamos de deterioro del mobiliario, de la naturaleza, y a veces se quitan las ganas de hacer cosas porque luego lo destrozan. Bueno, nosotros pretendemos hablar poco y hacer mucho. Nosotros tenemos en el equipo del club y en el club tenemos una sección juvenil. Y en estas actividades de voluntariado, tanto de plantación de árboles como de limpieza del sendero, del barrero y demás, pues hemos participado activamente. De hecho, hemos sido, digamos, la asociación más numerosa. Los datos están ahí Yo lo he visto. En estas actividades que han hecho, ¿no? Hemos sido y además con la mayor juventud, los más jóvenes. Sí, sí. Yo creo que lo que decía el poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces hay que implicar a los jóvenes en estas actividades y nosotros pretendemos hacerlo. No solamente pretendemos que practique una actividad deportiva y que la práctica de esa actividad deportiva lo formen tanto física como mentalmente, porque de alguna manera se tienen que formar mentalmente para competir y para estar al nivel que deben, pero también los implicamos en ese tipo de actividades de voluntariado, de limpieza, de plantación. También estamos muy pendientes de ello cuando llegan al club y lo tratamos de educarlos en que recojan su material, en que coloquen sus cosas en su sitio. Tratamos de fomentar, digamos, una relación sana entre ellos. Bueno, nosotros tenemos 20 jóvenes. Hacemos lo que podemos. Ojalá todo el mundo pues, desde su parcela pues hiciera más o menos por el estilo, ¿no? Y además te digo una cosa, a mí me encantan los jóvenes del club de piragüismo, porque además trabajan como mulos cuando van y se ve que hay muy buen ambiente entre ellos. Pues eso pretendemos, que haya buen ambiente. De hecho, yo creo que el deporte, la actividad deportiva, no hablo ya de piragüismo, sino de cualquier actividad deportiva, pues implica que haya buenas relaciones y que haya una, y además una relación sana entre los jóvenes, ¿no? Pero claro, hay que implicar un poquito más. Yo supongo que también otro tipo de actividades, no solamente deportivas, a lo mejor culturales, yo qué sé, un grupo de teatro, un grupo de lo que sea, pues a lo mejor tienen más o menos, terminan siendo una relación parecida, ¿no? Nosotros trabajamos en el ámbito deportivo y es el que vemos y es el que de alguna manera conocemos y en el que estamos más implicados, ¿no? Y la verdad es que sí, porque además los jóvenes que ya no son tan jóvenes, te hablo de los que empezaron a competir, que tienen ahora 21, 22, 23 años, están también con ellos y también están implicados con ellos, y la verdad es que yo creo que es muy bueno este tipo de relación y de actividades para los jóvenes. Y además llevan una vida muy sana, no beben, no fuman normalmente, ¿no? No beben. Saben que en competición tienen que entrenar casi diariamente y demás. Saben que en competición, en el momento que beban y fumen, pues meten la pata, ¿no? Meten la pata, saben que no van a estar al nivel que deben. Y bueno, de vez en cuando hemos visto a algún joven que se ha echado, yo cuando he ido por ahí de campeonato he visto a alguno que se ha echado un cigarro en la boca. Digo, mira, ¿tú fumas delante de tu padre? No, digo, pues no fumes delante mía. Es decir, que nosotros somos aquí tu padre cuando vamos por ahí y no han fumado. Después, pues cada uno habrá hecho lo que ha querido, ¿no? Pero que normalmente los jóvenes que están con nosotros son bastante sanos. Y yo no, hasta ahora he visto fumar muy poquito, pero ya más mayores. Bueno, ¿y qué otras actividades hacéis? Pues queremos hacer una serie de cursos ya a nivel para niños de colegio y demás en la piscina municipal. Pero este año la verdad es que la piscina municipal se nos ha atrasado, porque ya está terminando los colegios y la piscina empezaron a llenarla hace 2 días. Entonces probablemente tengamos que hacer una especie de campamento de verano, que no van a dormir en una tienda de campaña ni si nos lo llamamos así, no dormirán en su casa, pero queremos hacer una serie de actividades este verano para acercar la piragua también a más niños y a más personas ya en la piscina. Es decir, yo entiendo que haya muchas personas que tengan cierto reparo con el río, que le den cierto miedo, que le den cierto, incluso asco. Hay personas que le dan asco al río y no saben que yo prefiero beber agua de río a beber agua de piscina, pero bueno, cada uno en su sitio. Le da cierto miedo el río, ¿no? Entonces queremos también hacer actividades en la piscina y que los jóvenes aprendan a montar piragua en piscina, ¿no? Después ya cuando vayan a campamento podrán montarse en otros tipos de ríos, practicar otro tipo de río, practicar lagos según donde vayan y demás, o en el mar, si es el caso, ¿no? Pero por lo menos en la piscina les enseñamos las técnicas de cómo se maneja la piragua, y ya lo hemos hecho 3 años, este año también pretendemos hacerlo. Pretendemos hacer también este verano, pues, actividades con la RAI, con PRODIC, una serie de asociaciones de discapacitados y demás, para no solamente fomentar piragüismo, sino también para darle a ellos ciertos días de, digamos, de alegría y de pasarlo bien con otro tipo de actividades distintas. Sí, también al hacer una actividad a la que ya no están, digamos, acostumbrados, pues también es un día que ellos lo recuerdan y se lo pasan muy bien, ¿no? Claro, más enriquecedor también para los jóvenes piragüistas, ¿no? Que no, sí, son de la raíz ni de PRODE. Sí, sí, hay más. Queremos actuar con más asociaciones. Tenemos ahí una lista y no llevo yo concretamente ese tema, pero está. Y también tenemos, pues, aparte de eso, pues también tenemos nuestras propias actividades de club, que también organizamos descensos durante todo el verano, descensos de Río Genil. También organizamos excursiones a la playa. Este año estamos organizando, bueno, queremos hacerla después del descenso del Batán. Una excursión a Nerja, también a la zona del Parmá, en fin, queremos hacer una serie de excursiones que ya son propias de actividades del club, como actividades recreativas de para los socios del club, ¿no? De convivencia también. También de convivencia, claro. Y ya hemos hecho, durante el invierno también hemos hecho una serie de actividades que no están directamente relacionadas con la piragua, pero hemos estado cerca de Navidad, estuvimos en el Rute viendo la fábrica de aguardiente, viendo la fábrica de polvorones, viendo, en fin, todo lo que hay por allí por el Rute. También estuvimos en la Ribera del Guerna en otra excursión, también estuvimos en la Vereda de la Estrella en Granada. En fin, que hemos hecho una serie de actividades también que no solamente, sobre todo en invierno, que no están relacionadas directamente con la piragua, porque en invierno, claro, es más complicado practicar piragüismo. Uh-huh. ¿Y las negociaciones para la sede? ¿Para ampliar la sede? ¿Cómo van? Paralizadas completamente. No, nosotros lo que pasa es que propusimos el que nos ampliara la sede por la parte de arriba, básicamente porque en la parte de abajo la primera gota de agua que se inunda en Ecija se inunda en nuestro club. Entonces, pues allí tenemos frigorífico, tenemos un calentador, teníamos televisión, teníamos vídeo, teníamos televisión y vídeo sobre todo para el equipo de competición, para que viera las imágenes de las competiciones y demás, no porque fuéramos allí a ver películas. Entonces, claro, ya desde que se nos inundó la primera vez, pues no tenemos nada de eso. Tenemos ahora mismo lo que es calentador y frigorífico, pero no nada más de eso. Pero tampoco podemos tener allí material de oficina, no podemos tener ordenador, ni tenemos poder tener los archivos, los tenemos cada uno en nuestra casa. Tal. Nosotros propusimos el que se nos creara un local, se nos ampliara por la parte de arriba. Nos dijeron desde el ayuntamiento que era imposible, no por nada, sino porque eso pertenece a Confederación y Confederación nos daba la aprobación para que nos ampliaran el club hacia arriba. También propusimos el que la parte superior de la casa esta de las Palomas, lo que era antiguamente el VAD de allí del Parque San Pablo, la parte superior que está en desuso, pues que nos la cediera a nosotros para tener material de oficina y demás y para poder hacer las reuniones. Pero nos dijeron que estaba en ruina, que no se podía, que no sé qué, que no sé cuánto, que no tenemos. También ahora nos han ofertado hacer una ampliación del local allí abajo, pero de una obra provisional, y en fin, yo no sé al final cómo quedará eso. Nosotros, de hecho, bueno, nos estamos conformando con lo que tenemos. Cada vez que sube el agua nos entra allí, pero en fin, ya casi estamos acostumbrados, ¿no? Cada vez que sube tenemos que quitar barro, tenemos que limpiar las piraguas, tenemos que limpiarlo todo. Y nos gustaría que nos ampliaran el club, porque es año y porque la zona donde estamos, pues nos entra, cada vez que entra agua, pues nos pone de barro hasta los ojos, pero en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Entendemos que las cosas no son como queremos, sino como son. Hay que seguir luchando, ¿no? Seguiremos. Lo que pasa es que, bueno, si lo pedimos 10 veces y 10 veces nos dicen que no puede ser, y no hablo ya de esta administración. No, ya. Nos ha pasado en todas las administraciones que ha habido anteriormente en el ayuntamiento, ¿no? Que no es que una cosa. Y supongo que su razón tendrán cuando las distintas administraciones nos han dicho lo mismo. Que está aquello pendiente de una obra de restauración, que aquello está en ruina, que no sé qué, que la ampliación hacia arriba depende de la Confederación, y Confederación nos quiere. No es que nos quiera, es que no se entera, porque Confederación tiene, en mi modo de ver, en mi modo de opinar, tiene la administración más lenta que hay en el mundo, vamos, porque se le solicita algo y no hay manera de que eso funcione. Pero bueno, es Confederación. Por otro lado, hay que, digamos, alabarle que ya hayan empezado la obra que están haciendo aquí en el río, ¿no? Pero bueno, sí, en fin. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a dedicar tu tiempo. Si quieres, hay una cosa que también quiero que digas, porque la gente tiene un concepto erróneo, creo yo, de que el piragüismo es un deporte caro. Bien, es un deporte. Todos los deportes son más caros, más baratos en función de hasta qué punto queremos dedicarle nuestra economía y nuestro esfuerzo a él, ¿no? Yo digo que en nuestro club se puede ser socio anualmente, al año, por 20 euros. ¿Vale? 20 euros es socio del club. Ahora, eso sí, para coger material del club, piraguas del club o cualquier material del club, hay que estar federado. O hay que estar asegurado para el día que lo vas a coger. Es decir, nosotros no podemos prestar ni ceder material a nadie que no tenga o ficha federativa o un seguro para el día que quiere coger material. Pero haciendo esa salvedad, con 20 euros al año yo creo que tampoco es tan caro. Yo pago mi ficha federativa, me cuesta 25 euros anuales también. Bueno, y con mi ficha federativa y con mi cuota anual de socios, pues cojo el material del club cuando quiero. Y si eso es caro al año, 45 euros, pues que vaya alguien a la playa y que alquile una piragua por una hora y verá lo que le cuesta. ¿Vale? Entonces, yo creo que no es caro. Ahora, si yo quiero comprarme una piragua de las mejores de no sé qué, especializada en esto y de fibra de carbono, y yo la voy a tratar así, voy a tener un remo que es también de fibra de carbono o de Kevlar o de no sé qué, pues entonces cada uno se gasta en el deporte lo que quiere gastarse. Pero yo digo que practicar deporte hoy por hoy, practicar piragüismo en Écija, cuesta 20 euros, que es la cuota del club, y cuesta 25 euros, que es la ficha federativa, o si quieres practicar un día deporte, paga 3 euros por el seguro de participación ese día y también puedes coger material del club. Lo que no podemos hacer desde el club es dejar un material a alguien que no tiene ese tipo de seguro, porque ante cualquier desgracia nadie está exento de nada. El río es una zona más que puede tener el mismo peligro que puede tener una carretera o que pueda tener una calle cuando pasa un coche, pues tenemos que tener previsto el que pueda ocurrir cualquier tipo de contingencia, ya sea más grave o menos grave. Bueno, pues te agradecería que repitieras el día, la fecha, y si quieres añadir algo más, invitar a la gente, no sé. Claro, claro. ¿Algún tema que me haya quedado pendiente? Yo creo que no, creo que lo hemos tratado casi todo, ¿no? Todo. Bien, para recordar, el Campeonato de Andalucía de Slalom es este próximo sábado, día 22 de junio, a partir de las 10:30 de la mañana. No sabemos si va a empezar la competición a las 10:30 o a las 11, ¿no? Pero sí durará hasta las 2 aproximadamente, 2:30. Y, por supuesto, pues está invitado todo el mundo a asistir, es completamente gratuito e incluso hay sombra allí para todo el mundo, ¿no? Y después también me gustaría invitar a todo el que quiera participar en el 10º descenso Batán Écija. Si no tiene piragua, puede alquilarla. Hay empresas, vienen empresas que alquilan piragua. Lo que sí, vienen en el cartel que hemos publicado, vienen las direcciones tanto de correo electrónico como el número de teléfono por si quiere alquilarla. Evidentemente está todo el mundo invitado. Y el que tenga piragua pues le va a costar los 4 euros del seguro de participación y de la comida, y el que no tenga piragua pues ya que hable con la empresa, porque hay unas dos o tres empresas que van a alquilar piragua, ya cada uno que ya eso va en función de lo que quieran ellos poner de precio, ¿no? Pero vamos, tengo entendido que oscila aproximadamente unos 20 euros el alquiler de la piragua. Y por supuesto que está todo el mundo invitado, por lo menos a que vaya y que vea el colorido y la participación de todas las personas en el río, que no deja de ser una cosa espectacular, poco vista y bonita por su colorido. Pues muchas gracias, te emplazamos al año que viene otra vez. esperemos que sí, el año que viene estemos hablando de la 11 edición. Exactamente, y de un río en muchas mejores condiciones, ¿no? Sí, bueno, si se ha quedado con el tintero, y es que este año el río, como ha sufrido también inundaciones, pues ha sufrido bastante en su parte superior, por la parte desde la desembocadura del Salado y demás, ha sufrido bastante, se ha llevado bastante tierra. Se ha llevado bastante tierra cultivable, precisamente porque no hay bosque de ribera. Entonces se ha dañado el río, no desde el punto de vista nuestro de peligro, porque no, esto es lo contrario, se ha ensanchado el río bastante y hay poca profundidad, pero sí ha sufrido el río en cuanto que se ha llevado mucha tierra cultivable y se ha quedado muy estropeado en algunos sitios. Sí. Bueno, esperemos que no haya más inundaciones, ¿no? Ya está bien. Esperemos. que llueva adecuadamente. Exactamente, moderadamente, aunque últimamente está el clima, como tú dices, un poco raro, sí. Revuelto, sí. Bueno, pues muchas gracias y que sea un éxito, que seguro que lo va a ser, y ya digo, te emplazamos para el año que viene. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, por aquí estaremos. Como es tiempo de primavera, que la sangre altera, vamos a hablar de un libro de amor. El amor en los tiempos del cólera. ¿Lo habéis leído? No. ¿No? Pues os aconsejo que lo leáis, porque es, para mi gusto, es uno de los mejores de García Márquez. Una novela del escritor colombiano García Márquez. Es una historia de amor muy bonita, de una mujer que se enamora de un joven y por distintas circunstancias, pues bueno, porque los padres la separan de él, se casa con otro, y cuando pasan muchos años narra la vida de él, la vida de ella, y al cabo de los años, cuando se muere el marido de ella, ya con 80 años o más, se vuelven a encontrar. Y ya no puedo contar más. Bueno. Se nos va a contar fin. Y ahí, bueno, pues es una historia como las de García Márquez, de realismo mágico, pero muy bonita. Muy echaron la película el otro día en la televisión, ¿no? ¿La viste? Sí, pero al final ya me quedé durmiendo. Ah. Me quedé como tú me has dejado, sin saber el final. ¿Cómo se llamaba la película? Esta, Amor en tiempos de cólera. Ay, con Javier Bardem, ¿no? Sí, no, con Javier Bardem. Ah, no, entonces no. Es que vi otra. Y al contarte un poco la historia... Era parecida. Era algo parecida. Sí, porque cuando empieza con que él va en busca de ella porque se entera que el marido ha muerto, ¿no? Empieza así. Pero no, esta no. Se muere el marido también y vuelve la voz. Ha sido un estilo parecido, pero... El marido, por lo no que no trabaja era... Javier Bardem. Trabaja en otro. El marido era químico, ¿no? O sí, que era doctor. Estudiaba para la enfermedad del cólera, para curar el cólera. Sí, sí. No me acuerdo muy bien, pero... Sí. El marido con que se casa, el que se casa ella, claro. Sí, sí. No el otro que... Que se muere porque estaba cogiendo un loro, que se le subió a un árbol. A un árbol, sí. Se cae. Ay, hay que tener cuidadito con las escaleras. Y no coger loros por ahí, tontamente. Ya ves, que el loro le picó en el dedo y todo. Pues ya era de la película que íbamos a hablar, la misma película con el mismo título, El amor en tiempos del cólera, de que es una película del año 2007 y está protagonizada por Javier Bardem. Y la verdad que no tiene mucho que envidiar al libro, hombre, el libro tiene más... sustancia. Yo la verdad que no lo he visto. Tuvo diferentes críticas. No fue muy homogénea la crítica. Por un lado el contenido, pues bueno, el libro debe estar muy bien y la película tuvo unas críticas así un poco, no sé si para uno o para otro. Pero como no la he visto, pues no puedo. Pues nada, vamos con nuestro espacio verde. Esta semana, final de mayo, en una reunión maratoniana, la Unión Europea aprobó la política pesquera, un tratado de la política pesquera común, que comprenderá desde 2014 a 2020. Y parece que las asociaciones ecologistas están bastante contentas, ¿no, Toñi? Eso parece, porque la propone esta reforma propone por primera vez la pesca artesanal, ya que querían que no solo fueran las grandes empresas, sino que también los pequeños pescadores, ya que estos pescadores representan el 80% de los barcos de menos de 12 metros. Y otra cosa que querían también... Sigue. Era... Lo de prohibir los descartes. ¿Qué son los descartes? Pues los descartes es cuando pescan, como meten esas redes enormes en el mar, pues cogen los peces que a ellos les interesa y el resto, estén vivos, estén muertos, lo vuelven a tirar al mar. Claro, y desperdician efectivamente muchos peces pequeñitos. Y entonces lo que quieren es, lo quería la comisaria de pesca, que es una comisaria que se llama María Damanaki. Pues quería prohibirlo totalmente, pero ya llegaron a un acuerdo que se reduciría del 7 al 5% los descartes. No sé cómo lo van a medir eso. Exactamente, y esto es debido a dos países, entre ellos España y Francia, son los que han pedido esta flexibilidad. Es decir, que nosotros en España somos los que más cantidad de descartes hacemos. Es importante para eso, ¿no? Para la pesca sostenible. Hombre, claro. Que se va a controlar más para que además incluso en países como Marruecos o Mauritania, que sabemos que las grandes empresas esquilmaban la costa, la pesca de costera, ¿no? Bueno, también he leído que en España, en la Unión Europea, hay 100.000 mujeres que trabajan en el sector de la pesca, un 4% en el sector de capturas, es decir, en el barco, un 30% en la acuicultura, en los criaderos, ¿no? Sí. Y alrededor de un 60% en las conservas. Pero hay muchas mujeres invisibles que trabajan en la pesca, como por ejemplo las mariscadoras. Mariscadoras, claro. Las marisqueiras, que se llaman, y las rederas, que hacen redes, y esas están en condiciones muy precarias y además pues no pagan las, digamos que están sin cotizar a la Seguridad Social, son pescadoras furtivas muchas, aunque os digo que en Galicia se controla mucho, ahora hacen cursos de mariscadoras, de percebeiros, de toda esa gente que antes eran todos furtivos. Claro, al estar más controlado, no sé si se controlan más las costas o... Digo, para que más que nada para que se siga produciendo toda esa cantidad de conchitas de riqueza, y de riqueza. Sí, claro. ¿No? Entonces, al estar más vigilado, quizá pues la gente pues está más... En fin, no hay tanta gente recogiendo. El pero que le ponen es que no hay un calendario, no dicen exactamente cuándo van a empezar a funcionar, a prohibir, y claro, la gente se impaciencia. Pero bueno, dice en Greenpeace, dicen que es un paso adelante, ¿no? Porque hasta ahora no había una política común para controlar así la pesca, sobre todo la grande. Y apoyar la pesca artesanal sostenible. Es que comerte un pescado de estos que salen del mar directamente, que dices, uy, esto qué rico, con otros que... Es que tiene un sabor totalmente diferente. Yo comí hace no mucho una lubina recién pescada, y no tiene que ver nada con la que hay en la mayoría de las pescaderías, porque son de piscifactoría, ¿no? Creo que no tiene que ver nada. Sí, sí. Y se estaba buenísima, un sabor totalmente diferente, es curioso. Se nota muchísimo, como los tomates, como todo lo que... Todo. Lo natural y no natural. Pues vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una mujer rusa, astronauta, que eso es más difícil todavía, que cumple 100 años de esta hazaña. Esta mujer le llamaban Chaika, que significa gaviota en castellano, era una experta paracaidista y fue seleccionada entre más de 400 aspirantes. Esto fue el sueño de un político ruso que él quería mandar, de Sergei Korolev, que quería enviar una tripulación femenina entera al espacio. Entonces comenzaron a prepararla, pero él se fue y entonces fue sustituido por otra persona que tenía esta otra idea, y entonces este grupo fue disuelto y prepararon otro grupo, pero a ella fue seleccionada y para hacer un viaje, viajó en órbita durante 70 horas y 50 minutos en la nave Vostok-6. Sin embargo, a pesar de que ella desarrolló, tras su misión, se graduó como ingeniera espacial en la Academia de la Fuerza Aérea de Sukhoi, y posteriormente desarrolló una carrera política en la que desempeñó varios cargos en el Partido Comunista Ruso. Sin embargo, tuvieron que pasar 19 años más para ver a otra mujer en una misión espacial de esta índole. Cuando ella hizo este viaje tenía 26 años. Muy bien. El 16 de junio de 1963. Por lo tanto, perdón, no son 100 años como hemos dicho al principio. 50. Son 50. 50 años. Me parecían muchos años, sí, pero 50. 100 años. No, fue 50 años. 63-50. O sea que después, para que en aquella época fuera una mujer en un grupo de estos. Hubo otra mujer después que se llamaba Savinskaya, que dio un paseo espacial el 25 de julio de 1984 y permaneció 3 horas y 35 minutos en el exterior. Ah. Y en los Estados Unidos no hubo una mujer hasta 1983, Sally Ride, que salió al espacio a bordo del Challenger y sería la tercera en hacerlo. ¿Qué más? Hay una china también, la segunda mujer china en viajar al espacio. La primera fue Liu Yang y la segunda Wang Yaping. En China los requisitos para ir al espacio es curioso, son diferentes para las mujeres que para los hombres. Además de tener unas capacidades necesarias para ser astronauta, a las mujeres le exigen dos requisitos: estar casadas y ser madre. Allá, ¿eh? Para dejar descendencia por si pasa algo, ¿qué? Para que no se acabe las terpes, ¿no? Será para asegurarse de que vuelven. Digo yo. Se vayan a quedar allí, ¿no? Claro, igual encuentran algún marciano por ahí, algo que les mola y dicen, yo no vuelvo ya. Pues sí, pues sí. Pues mientras nuestra Valentina Tereshkova estaba en el espacio, ¿tienes algo que añadir, Loli? No, no, no. Nada, pues calla para siempre. Vale. Pues mientras Valentina Tereshkova estaba en el espacio, en España teníamos una canción del verano, como todos los veranos, que se titulaba 100 kilos de barro. ¿Os acordáis? 100 kilos de barro. Exacto. Ahora cuando lo oigáis, ya verás cómo os acordáis. Con solo barro lo formo, en su creación perfecta, con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación llegó a su culminación, ha creado. Solo barro los formo, oh el gran maestro de perfección su obra pasmó, volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré y de día también lo haré, fue grandioso. Ya sabéis, con solo barro nos formamos. Exacto. Vaya, así nos va. Un masaje con barro dice que está muy bien. ¿Eh? Un masaje con barro dice que está muy bien. Sí, pero no que nos digan que estamos hechas de barro. Porque continuamente nos están moldeando. Ahí está la figura paterna que dice, a estas mujeres las tenemos que moldear. ¿A que sí? Ya nosotras... Ya no. Hombre, nosotras que estamos aquí sentadas, no, pero por ahí todavía... Es difícil ya que nos moldeen. Sí, pero es que ellos no tienen por qué moldear a nadie. Hombre, claro. Bueno, que esto se pongáis así, tremenda. Es el calor. Era Enrique Guzmán. Nadie se acuerda nada más que yo, sí, pero no, aquí... Enrique Guzmán me suena a mí. Yo de esta canción no, pero de la canción esta que fue más famosa, yo creo, el Popotito, este Popotito. Popotito. Sí, ¿era del mismo autor? Sí. Ah, sí. Esa sí la hemos bailado. Sí, Popotito, sí. Eres un primo, ¿ves? Pero bailas, sí, que me das cama. También fue a mi Popotito. Esa sí. Esa. El mismo. Esa fue muy famosa también. No sé si fue canción del verano, pero también. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro a nuestra sección de mujeres invisibilizadas. Y hoy vamos a hablar de una mujer que tiene una calle en Écija. Pues sí. Sí, que se llama Isadora Duncan. Isadora Duncan. Sí. Bueno, esta señora nació en San Francisco en 1878 y fue una bailarina norteamericana. Esta chica, hija de un matrimonio que se había divorciado, total, que ella... escribió. Si el marido hizo un de facto, lo metieron en la cárcel. ¿Al padre de la criatura? Bueno, sí, eso no lo he leído, sí, yo por ahí. Sí. Total, que desde chica siempre le encantó bailar. Pero bailar, no bailar clásico como estaba montado. Ella fue una innovadora. Es una, le llaman la precursora de la danza contemporánea. Dijo que había nacido a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas. Fíjate tú qué bonito, ¿verdad? Total, que a los 10 años abandonó la escuela para dedicarse a su pasión y a los 16 se dirigió a Nueva York, para donde se incorporó a la compañía de Agustín Dalí. Tiene una vida muy especial esta señora. A lo largo. Muy revuelta, vamos a decir. No hablan castellano y déjate de tontería. Un poquito revuelta. Es un personaje. Pero bueno, muy bien, sí, me parece muy bien. Es verdad que tuvo una vida revuelta porque las personas, sus parejas que se acercaron a ella, pues acabaron un poco trágicas, ¿no? A lo largo de... Pero lo que sí fue una gran... artista, se recorrió Europa y se, porque en América no vio que no era lo que ella quería, estaba, ya, como he dicho antes, la danza clásica no era lo que ella quería bailar de otra manera. Se vino a Inglaterra y a ver unos jarrones griegos donde estaban dibujadas las danzarinas, las bailarinas. Y entonces ella estudió ese movimiento y bailaba de esta manera. Tuvo un gran éxito, bailaba descalza, con una túnica, simplemente. ¿Qué? Y dilo lo otro, descalza y una túnica, pero iba... Ya está. Desnuda por ya dentro. Desnuda, sí. Se acabó. Se acabó. Bueno, se acabó, ¿no? No sé si siempre fue desnuda, ¿verdad? Que no. Siempre sé. No, pero yo. Es sí, que es un personaje que a mí siempre me gusta mucho, sí, esta mujer. Entonces me gusta mucho su vida. Y siempre no iba desnuda, pero una de. Claro, en aquella época el desnudo en una escena, pues era como muy llamativo, pero... Hoy día seguiría siendo igual, me parece. ¿Eh? Hoy día seguiría siendo igual. No, hoy. Tienes obras de teatro por todos los sitios y ballets y todo esto que salen desnudos. Sí. No es tan llamativo, claro, obviamente estamos más acostumbrados. Pero vamos, que estaba considerada... Hay gente que dice que sí, gente que dice que no, para la danza contemporánea. Tiene sus detractores. Claro, mí, como todo. A mí lo que me parece, no tuvo una formación tampoco de bailarina. Lo que pasa es que ella, pues... hacía lo que le pedía el cuerpo, un poco, le salía el ritmo, su cadencia, lo que sea, que le salía de dentro y lo hacía encima del escenario. Y luego la vida que tuvo fue fantástica, te dejo que sigas contándola. Bueno, porque... fantástica. Bueno, fantástica, la vida que tuvo, vida... no, fantástica no, fue muy, muy difícil, con muchos problemas y muchas desgracias y muchas historias que le pasaron, pero vamos, que la mujer es que no vivió como ella a tope. Quiso, eso es. Sí, ella vivió como quiso. Se te ha olvidado una cosa, que estuvo en Grecia también para estudiar la danza griega, ¿no? Sí, sí, porque ella era una entusiasta de la danza griega. Y dice que su método coreográfico era una especie de filosofía basada en el convencimiento de que el baile ponía al individuo en comunicación armónica con el ritmo intrínseco de la naturaleza y de los cuerpos celestes. O sea que tiene, es una vida muy interesante. Espera, que ahora Toño nos va a contar el culebrón. A mí que me deja ahí la parte mala. No, no. El culebrón. Bueno, pues yo sí lo que lo voy a contar. Bueno, pues esta mujer, a pesar de que ella no... su propósito no era casarse, incluso ha habido en algunas páginas que la ponen como lesbiana, vamos a decirlo así. Se casó, finalmente decidió casarse con un hombre, un poeta más joven que ella. Pero debido a la vida que llevaba de viajes y fama, este le dio por la bebida y al final le provocaba muchos escándalos, lo que repercutía en su carrera, y entonces se divorció de él y al año se suicidó. Él. Luego hubo otra, antes que este, hubo otra primera víctima de otra persona con la que tuvo, que murió también de fiebre maligna. Tuvo 4 hijos, los 2 murieron al caerse... Al caerse en un coche al río Sena, y después ella se subió a un coche que le llamaban el Bugatti, que era un coche como descapotable, y llevaba un chal rojo y se le pilló en la rueda. Algunos dicen que en el volante, he leído que en el volante, pero en el volante le da en la rueda y le provocó. Y la, en la rueda porque eran de radios. Sí, las ruedas sí, no eran como las de ahora, sino que se le enganchó los radios de la rueda y entonces le ahorcó. Y era bisexual. Porque sí, tú, era bisexual... Pues yo lo seguro, he sí, sí, segurísimo, porque tuvo aventuras en una página mucha... y digo de lesbiana, y digo, pues está a lo mejor, porque ella no quería casarse, sin embargo, con este... Tuvo una, y los rusos se casó. Una muerte propia de una tragedia griega moderna, sí. Una muerte espectacular. Hay una película, yo la he visto. Hace muchos años vi una película. Se llama Isadora. Y de ahí la película Isadora, y luego además ella ha escrito un libro, una autobiografía que se llama Mi vida. ¿Y no sabes de qué año es la película? Yo, ahí es cuando me empecé yo como a... No sé, me llamó muchísimo la atención, sí, no sé por qué. Y fue con esa película. Me gustaría saber en qué año, para ver si soy tan mayor. Tú no lo sabes. Como creo. ¿No sabes la edad que tiene o qué? Bueno, pues, como decía antes, aquí en Écija hay una calle que se llama Isadora Duncan. ¿A dónde está? Esa es la pregunta del premio. ¿Quién sabe? ¿Por dónde? Por el valle, ¿no? Por allí, por las casitas del valle. No. Frío. Entrana. Yo sé dónde es. Isadora. Sí, sí. ¿O la Carratela? No. Subiendo el brillante arriba del todo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esa zona? Allí está. Ah, sí, ya sé yo dónde está. Las casitas. Sí, yendo para la Zafa, ¿no? Sí. Yendo para la Zafa, sí, ya sé dónde está. Sí, Victoria Ken, que es donde vive. Una estrechita. Sí. Perdona. Bueno, pues sí, hombre, está bien de que sepamos las calles de nuestra ciudad y sepamos por qué se llaman así, exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué otro mérito tenía además de ser bailarina para ponerle la calle a Isadora Duncan? Hombre, porque fue la precursora de la danza libre, sí, la danza moderna, y además fue una mujer libre, hizo lo que le dio la gana en aquella época. Fue madre soltera. Fue madre soltera, pero queriendo, no que se quedara embarazada, sino que quería ella. Sí, sí. O sea, en esa época, en aquellos tiempos, ya ves. Era una mujer muy valiente, además, porque viajó, no era tan fácil viajar y estudiar. Fíjate que en el 1905 fue a Rusia a ver a Ana Pavlova, a visitar su estudio. Y imagínate, y allí estuvo contemplándola como la Pavlova estaba allí rígida, durante 3 horas dando su clase de danza a compás de una persona que le iba marcando el ritmo, y ella estaba allí contemplando y diciendo, no entendía esa danza. Claro, muy bien que existiese, pero ella no la quería así. Ella quería la expresión, como hemos dicho antes, de libre de su cuerpo según... Además, le gustaba mucho improvisar, sí. Cosa que tampoco entendían, con lo que se hace ahora muchísimo, ¿verdad? Sí, o sea, según sentía sí. ella, sí. Exacto, y entonces allí no, porque es que, claro, la danza clásica o la danza en aquel momento, después la estamos viendo la contemporánea y la estamos viendo de muy diversa. Bueno, yo ahora estoy recordando que en el año 80 y tantos, en mi pueblo chiquitito de Calaf, en el escenario hubo un desnudo, o sea, la pareja bailaba solamente con la parte del baja, o sea, el mayor y la parte... O sea, un y fue un escándalo. Eso es no, no, ellos, danza clásica contemporánea, y fue un escándalo aquello. En pues mira, el, por ejemplo, lo del desnudo de durante muchos años se paró, y ahora de repente en esto... de un tiempo a esta parte ha empezado a ver un montón de obras de teatro, sí, sí, sí, de teatro, sí, tales, sí. con desnudos. Y hay dos muy interesantes en aprovechando. Hay dos muy interesantes en Madrid. Una que se llama Shakespeare al desnudo, creo que es, que son una pareja que hace fragmentos de. Pone en escena fragmentos de Shakespeare desnudos. Ajá. Y luego hay otra que ahora no me acuerdo cómo se llama, que también son tres personajes y salen los tres. Shakespeare desnudos. Al desnudo tiene que estar precioso, ¿no? Bueno, no lo sé, cuando lo vea te lo diré. Son los será la actriz y. Pues ya mismo, ya. Ya, pues Shakespeare desnudo estará un poco famélico. Pues no ella sé. Misma vendrá a la Santa Sede cortando, recortando, uy, poniendo no. la túnica esa, pero no túnica de esa transparente, de esa gorda, para que no se vea nada. Bueno, pues así sabemos quién. Hay que saber los nombres de nuestras calles. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que. Era una cosa que le gustaba mucho a los niños y a las niñas, porque ellos sabían, ¿en qué calle vives? En la calle Isaac Peral. Y yo les decía, ¿y sabéis por qué se llama así? Se quedaban boquiabiertos, porque claro. no, nunca se habían preguntado que esa calle tenía un nombre por algo. Por algo. ¿No? Sí. Es que a ellos lo que está más cercano y lo que ellos están viendo es lo que les llega a ellos más claro. directamente. Sí. Entonces. Pues vamos con otro éxito del verano. Queremos que venga el verano a tope, ¿no? No estamos en la playa, pero bueno, podemos estar pronto. Pero no está lloviendo. Pues pero tenemos pase marítimo. No estamos mojando por arriba. Tenemos pase marítimo. No son los mismos, ¿no? Los mismo. Que cantaban. Los paseamos por la vista del río. Eran los machucambos. ¿Eh? ¿Has preguntado quién no, cantaba? No, los que cantaban no eran los mismos. ¿Los mismos de antes? No, los mismos. Los mismos. No, un grupo que se llama para los mismos, pero no hay, ¿no? Lo que dice los machucambos. Ah. Eran. Pues esto lo he escuchado yo en otra gente cantando. Otra versión, sí. En otra gente canta. Hasta el dúo dinámico igual lo cantó también. ¿Quién? ¿El dúo dinámico? No sé. Sí, el dúo dinámico. Sí, el dúo lo cantaba. Sí, ¿verdad? Soy la orquesta de mi pueblo, vaya. Manolo y Ramón. que se llamaba. Yo lo bailaba. Se llama, que viven los dos. En mi pueblo. Ramón Arcusa y Manuel sí, de la Cámara. También lo cantaban Perdudíname. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues sí, nos quedamos. Vamos terminando ya con las convocatorias para esta semana. Venga, Mercedes, que está muy calladita. ¿Qué hay para esta semana? El 33 Festival de la Guitarra, del 1 al 13 de julio en Córdoba. El 15 de junio, Exposición de Sombra y Luz. En el Palacio Benavejí. El 18 de junio, Romance, que eso fue esta noche, ¿no? Eso no sé. Eso ya para la que no se haya enterado, que se entere ahora otra vez. El 21, del 21 al 22, Descenso del Batán y la Fiesta del Piragua. De la Piragua. De la Piragua. Y el 23 de junio, homenaje a las víctimas de la Guacho. De la Guaucho. La Guaucho. Que va a salir desde Colón, va a salir un autobús. A las 10:30, que es gratuito, para ir al acto de homenaje en Fuentes de Andalucía a estas mujeres que violaron, las mataron y las echaron a un pozo. Así que es totalmente gratuito el autobús a las 10:30 en la Plaza de Colón. Yo tengo aquí una convocatoria que el día 21 a las 8:30, perdón, en la librería El Rincón, La Galatea, presentación del libro Mirando Otros Mundos, del autor José Luis Rodríguez Muñoz, que por cierto, esta semana pasada estuvimos en la presentación de dos libros, uno de Concepción Perea, La Corte de los Espejos, y otro de Teo Palacios, La Predicción del Astrólogo. Esta pareja presentaron sus libros, estuvo muy dinámica la presentación y os recomiendo que vayáis por allí a ver si os gusta el libro. El día 22 hay en el Ateneo Ecijano, hay un encuentro de Andalucía por la Renta Básica. Empezará a las 12:30 y habrá una presentación, un almuerzo de convivencia, un videoforum, un coloquio sobre la lucha por la renta básica de los iguales en Extremadura y un coloquio sobre los 30 años de Baladre. Eso en el Ateneo Atenjano. También en el Ateneo los miércoles se venden productos ecológicos y del comercio justo, el miércoles a partir de las 7, los miércoles. Productos frescos, porque los otros frescos podemos ir a comprarlos durante toda la semana. Eso es. Y el día 23, este Ateneo, que caray, que me cuesta, pues va a celebrar la noche de San Juan, con la celebración del solsticio de verano. Por cierto, felicitamos a todos los Juanes y Juanas, y además, como todo Cataluña y toda la ribera que baja para abajo del Mediterráneo hasta Murcia, hacen las grandes hogueras. Bueno, y por aquí también, en Cádiz y Málaga también, ¿no? Bueno, en mi pueblo yo sí que se hace un concurso de hogueras que es muy bonito y felicito a los calafinos y a las calafinas que sí, lo hagan. Yo creo que se hace en toda España. Lo de los petardos a mí es que me molesta mucho. Pero aquí no, allí petardos. Aquella es la fuguera, la hoguera. La hoguera. Es que a mí que tienen petardos. Con minots y popularmente conocida como candelas. Las candelas, pues mira. Eso es muy bonito. Eso es muy de aquí, como candela. Candela, porque candela, es andaluz. Y hogueras, porque seríamos, o fugueras. En mi pueblo por lo menos le decían las candelas, que se hacían también. Pero se hace en febrero, ¿eh? El día 2 de febrero, pero eso es igual. Ah, no, eso es otra cosa, lo de las candelas. Bueno, otro día hablaré. Es lo mismo, el mismo perro sí, con sí. distinto collar. No, una hoguera. La candelaria es otra cosa, se celebra otra cosa. Pero la noche se hace también un... Sí. La noche de San Juan es porque tenemos que quemar lo viejo. Tenemos que quemar lo viejo para empezar de nuevo, el nuevo solsticio, la nueva entrada. Yo empiezo todos los días, un nuevo día. Muy bien, perfecto. Y eso será el día 23, la noche de San Juan, en el Ateneo, con celebración de la noche, bueno, como he dicho, repetitiva, una noche de poesía, de humor y misticismo. Así que ya sabéis, chicos y chicas. El Ateneo, eso es la calle Victoria, en la calle número Victoria, 49. Donde lo de Cuarma, ¿no? Exacto. Muy bien. En Tenerife, vi yo lo de la hoguera también, que cuando estuve yo con el colegio. En Galicia también se hace hoguera, en San Juan. En Barcelona, y en Navarra, y no lo vi, pero sabía que, porque yo estaba en casa de mi tía, pero vamos, es que allí también se hace, bueno, ahora se hace por muchos sitios. Claro. Hombre, lo que se está recuperando bastante es lo del solsticio de verano, que a mí me gusta mucho, porque se está recuperando en muchos sitios, se hacen muchas fiestas y tal, y eso también es bonito. También se hace en el Turillote, también se hace en el Turillote, una noche sí. de luna llena, se celebra solsticio de verano, sí. Eso sí. Es muy chulo, muy mágico. Yo, Juan, y tengo dos, mi bisnieto, y aquí, que es Juan Manuel, y mi niño, su padre. Y también tenemos en el Teatro Municipal la Noche de San Juan. ¿Qué tenemos? Pues mira, un homenaje flamenco a Vélez de Guevara. Y entonces, aquí dice al cante Rosa Linero y Alejandro Estrada, guitarras Fernando San Juan y Juan Carlos Guadix. Este es este montaje organizado por Fernando San Juan. Este chico ya lo vimos el año pasado en otro montaje de flamenco. Sí, entonces, es amigo mío y yo, mucha suerte. Eso. Que tengas mucha suerte. Con exacto, pues el Teatro Municipal al día 23 a las 10 de la noche, a las 22 horas. ¿Tú cuánto vale, Loli? Eso no lo dice aquí. ¿No lo dice? No, pero pues, eso es importante. Si vas de las primeras, te regalan la entrada, ¿vale? ¿Has dicho? Entonces, a medianoche estoy yo allí para que me den la entrada. Que sí, que es así. Eso no se le da publicidad y es así. Es verdad. Las personas jubiladas, las 10 primeras que vayan a la taquilla, las regalan la entrada. Los estudiantes, lo mismo. Sí, ¿En el teatro? Sí, sí. Ah, sí, no lo sí. sabía yo. ¿Y quién más era? Las personas que... Los parados. Los 10 primeros paradas, las primeras personas paradas. Eso no se le ha dado publicidad, pero es así, vienen los folletos, ¿no?, del teatro. Claro, bueno, más de una belleza ir a un teatro. ¿Y cómo sabes tú si eres la primera cuando llegas? Sí, la última. Te lo hacen saber. No, tú llegas y claro, le dices, ¿tiene entrada para...? Soy la primera. Bueno, hasta la décima te pueden dar. Hombre, está bien. Claro, que está muy bien, sí. No tiene nada que ver. Ah, que es la que llegue a la taquilla. Vamos a hacer una pequeña historia de que en 1641 se publicó la novela El diablo cojuelo del escritor écijano Luis Vélez de Guevara. Entonces, la adaptación de esta novela de Trancos y demás, pues va a ser la protagonista de todo este musical flamenco. Muy bien, pues ya tenemos entretenimiento para el fin de... Si queréis podéis ir a Córdoba, que el sábado colocan, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero colocan a lo largo de, en varios sitios de la ciudad, colocan escenarios y hay actuaciones y algunas veces vienen gente importante. Sí. Lo que pasa es que mucha gente está al aire libre, no cuesta nada. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tienes luego que darte la caminata de donde está un escenario a otro, sí, y demás, pero hay mucho ambiente y muy movido. Bueno, pues empezaremos el verano con actividades nocturnas. Claro. Ya que pues ya nos despedimos, recordando a nuestras emisoras amigas de la red de emisoras comunitarias, y especialmente, vuelvo a repetir, felicitamos a La Enredadera de Nobleza Baturra, y que pondremos su programa los miércoles a las 11:30 y los jueves a las 11:30 de la noche. Y ya nos despedimos. A nosotros nos pueden escuchar en la web de la radio y en el blog de Las Somos Todas. Y nos despedimos hasta la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Thank you. Thank you.